dale. Mira, vamos a hacer una prueba más y ya arrancamos. Dice: llegó el fin de semana, yo me voy a bailar. Eso. Aunque no tenga dinero, yo me voy a bailar. Cuando sufro de amores, yo me voy a bailar. No solo porque yo quiero y con mis amigos me voy a bailar. Vamos, Javi, dice. Vamos con las palmas arriba, todo el mundo, todo el mundo. Ahora sí, dice, fíjate. Llegó el fin de semana, yo me voy a bailar. Aunque no tenga dinero, yo me voy a bailar. Cuando sufro de amores, yo me voy a bailar. O solo porque yo quiero y con mis amigos me voy a bailar. Escucha. Ya lustré los zapatos, planché la camisa, hoy quiero bailar. No habrá un terremoto, no habrá un tsunami que me puedan parar. Hoy no quiero problemas, no quiero quebranto, solo quiero bailar. Y si llueve no importa, todo mojadito me voy a bailar. Dice, llego el fin de semana, yo me voy a bailar. Aunque no tenga dinero, sufro de amores, yo me voy a bailar. O solo porque yo quiero y con mis amigos me voy a bailar. Vamos a bailar. Eso, Ivana, ¿viste que aprendí a cantar? ¿Veo o no? Dale, vamos, Ivana. Esta noche no salgo, me aburro en mi casa, no sé lo que haré. Ya los platos lavé, hice los deberes, el pasto corté. Hoy no quiero problemas, no quiero quebranto, solo quiero bailar. Y si llueve no importa, todo mojadito me voy a bailar. Vamos. Llego el fin de semana, yo me voy a bailar. Aunque no tenga dinero, sufro de amores, yo me voy a bailar. No solo porque yo quiero y con mis amigos me voy. Vamos, palmas. Llego el fin de, yo me voy a bailar. Aunque no tenga dinero, yo me voy a bailar. Cuando sufro de amores,